La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Día primero de agosto. Es día jueves. Iniciamos el octavo mes del año, dedicado al Augusto, a César Augusto. Octavo mes, día primero. Hay una devoción muy interesante, Divina Providencia, al empezar el mes. Qué bueno ponernos no solamente ante la providencia de Dios, sino ante su presencia, siempre, siempre amorosa. Hoy también, día primero, la intención por la evangelización para que las familias, gracias a una vida de oración y de amor, se vuelvan cada vez más laboratorios de humanización. Es la intención por la evangelización en toda la Iglesia Católica. San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, es el santo de este día. Nació en Nápoles, sacerdote y obispo, dedicó toda su vida a anunciar el amor de Cristo. Gran e infatigable predicador. Uno de los grandes confesores que hayan existido. Su característica no es que supiera discernir, distinguir, aconsejar, sino era la bondad que reflejaba. La bondad misma de Dios nuestro Padre. Fundó la Congregación del Santísimo Redentor el año 1732, para que se dedicaran a la evangelización, pues en aquel tiempo había más zonas rurales que ciudades. Su doctrina moral y sus escritos espirituales son muy conocidos. Él nació el año 1696, pasó a la casa del Padre en 1787. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Termina el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Capítulo dedicado a las parábolas. Y hoy, precisamente al terminar este capítulo, el Evangelio nos está sugiriendo dos actitudes en la vida del discípulo. Las parábolas son para que el discípulo entre y participe en la escuela de Jesús. Jesús habla, enseña, vive todo esto. ¿Para qué? Para que el discípulo de todos los tiempos tenga de dónde agarrarse. Hoy pudiéramos señalar dos actitudes: la capacidad de combinar la gracia de Dios y el esfuerzo de los demás con la responsabilidad y el esfuerzo personal. Eso por un lado. Por otro, la otra actitud, la disponibilidad para no juzgar a destiempo, sugerida a través de la parábola de la red. Para vivir de acuerdo a estas dos actitudes, el Evangelio ofrece una exigencia y también nos propone una tarea. Y la exigencia es de largo alcance, que el discípulo no solamente viva los valores del reino, sino que los haga proyecto. Mejor dicho, que el proyecto de Jesús sea asumido por el discípulo, se haga realidad. A esta exigencia el Evangelio agrega una tarea: saber aprovechar lo que se tiene. Bonita la expresión que aparece al final del texto que hoy escuchamos, con la sabiduría del dueño de una casa que es capaz de ir sacando de lo que posee, de acuerdo a lo que se necesita, de acuerdo a las circunstancias o lo que las circunstancias vayan requiriendo. En otras palabras, la vida del discípulo debe transcurrir ahí, en la normalidad. Seguir a Jesús debe pues corresponder a seguir su proyecto. No basta creer en él, no basta decir qué bonito. Es necesario hacer propio su proyecto, y el proyecto es el reino de Dios. Pidámosle hoy al Señor que tengamos esta sabiduría, la sabiduría del sentido común, la sabiduría de lo ordinario de la vida. Ahí está su presencia amorosa. Buen día, buen mes de agosto.